¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oye, caminen, porque muchos caminos les restan. ¡Cachetto, mi zoom! música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Time. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Papi chulo, papi, ven a mí. Papi chulo, papi, ven a mí. Muy bien, no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de llegar. Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde. Oye, ¿qué fue? Baby, colórame si conmigo, mínimo a ti te lo quita todo. A mí me gusta hacer music, elegante de boutique. Cómprate el city, se botó mi dicho aquí. Dice algo sweet para la lady, funky crazy. Nati de the baby, olor a Messi conmigo. Mínimo a ti te lo quita todo. Sueno de la disco hasta el motel. Sueno en la prisión y en el burdel. Oye, Miguel. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ah! y ahora te toca con el otro fantástico. Si tú nunca vas a olvidar mi nombre, yo soy tu pesadilla. ¡Ey! Pusieron los huevos a peso. Sangre nueva. Volvió la máquina. Naldo. Nesty, la mente maestra. Nelly, el alma secreta. Tiny. Volvió la máquina. Are you ready?